Y ahora sí estamos en comunicación telefónica con Quique Romero. Hola Quique, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Sí, buen día, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, como siempre, en este caso un miércoles. Bueno, Maxi, el tema de hoy, evidentemente, es este atentado en Turquía, que no deja de conmocionar a toda la opinión pública y a la prensa mundial. Está en las portadas de todos los medios del mundo como eje central de las noticias del día de hoy. ¿Qué pasó en Turquía? Y lo que me está llamando la atención, como primer apreciación de todo esto, no parece ser un atentado de falsa bandera. No podemos de todas maneras dejar de hacer el análisis de a ver si esto fuera atentado de falsa bandera, ¿cómo sería? No podemos dejar de hacerlo, porque por ahí... Claro, ¿a quién beneficiaría? Un camino encontramos. No tiene ese aspecto a prima facie, pero hasta ahora, ¿cuánto han pasado? 12 horas, no llegan todavía a las 20 horas de transcurrido el atentado. Lo que hay que analizar, y esto no lo estoy viendo en ningún medio del mundo, es qué pasó en Turquía anteayer, el lunes y el viernes. ¿En qué anda Turquía en estos días? Y es fundamental esto. Y son dos noticias importantísimas, pero de un alcance terrible. En lo que anda Turquía, y casualmente el lunes cerró los dos acuerdos, uno es el de restablecer relaciones diplomáticas con Israel. Acordaron la ruptura de las relaciones diplomáticas con Israel surgió en el año 2010, cuando hubo un incidente con un buque que se llamaba Mavi Marmara. Este buque llevaba ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, había salido de Turquía, y cuando ya estaba en aguas israelíes, un comando israelí lo abordó y mató a gran parte de la tripulación, y mató a civiles, ¿no? Era un barco civil en realidad. Bueno, esto sucedió en el 2010. El barco había sido fletado por una ONG de ayuda humanitaria. Los israelíes decían que no, que llevaban armas para los de la franja para Hezbollah, llevaban armas para Hezbollah en la franja de Gaza. Bueno, acordaron entre Turquía e Israel el pago de indemnizaciones a las familias turcas, y con esto se restablecen relaciones diplomáticas. Y el trasfondo es que había una gran presión de Estados Unidos para que este proceso se acelerara, porque siendo Turquía la principal base de la OTAN para tener proyección hacia Medio Oriente, no podía Turquía estar enemistado con Israel, que todo lo que hace la OTAN en Medio Oriente es en beneficio de Israel. Entonces, también por otro lado, está Estados Unidos buscando una retirada como Estados Unidos en sí del escenario del Medio Oriente, y dejar una presencia de la OTAN en Medio Oriente, dándole intervención a otros miembros de la OTAN, no precisamente Estados Unidos, todo esto en el contexto de la contienda electoral que se avecina ahora en estos meses en Estados Unidos, en el cual todo el foco de atención no puede y no conviene para Estados Unidos que esté en Medio Oriente. Pregunta, ¿vos crees que hay también un convencimiento por parte de sectores duros, socialmente hablando, dentro de la comunidad europea, de volver a levantar las fronteras y alejarse del Tratado de Maastricht? Si vamos a llegar a ese análisis, ahí sí que aparecería el tema de la falsa bandera. No me cabe duda en eso. Si lo vamos a mirar desde el punto de vista, esto es una advertencia para toda Europa en lo que respecta al libre movimiento de las personas, y que en realidad el tratado que rige el movimiento de las personas no es Maastricht, es Schengen. Sí. Ahí sí esto ya me daría olfato a falsa bandera. Pero déjame decirte la otra noticia importantísima también en la que anda Turquía el lunes, porque esta noticia también es del lunes. Turquía se encaminó a restablecer relaciones y arrancó con un llamado telefónico entre Erdogan y Putin, donde Erdogan le pidió perdón a Putin por haberle derribado el avión ruso en la frontera entre Siria y Turquía en noviembre pasado, y se comprometieron a una relación bilateral en la cual van a aunar esfuerzos en la lucha contra ISIS. Entonces, si por un lado tenemos a la OTAN, que elige a Turquía como cabeza de turco, por así decirlo, nunca estuvo mejor dicho este término, para desde Turquía manejar toda la lucha contra el Estado Islámico en Medio Oriente, por un lado tenemos eso, y por otro lado, una Turquía asociándose a Israel, como es bien visto por la OTAN, pero por otro lado tenemos una Turquía entrando en conversaciones con Putin, y mientras tanto, desde la OTAN se están enfriando cada vez más las relaciones con Rusia, y ya hemos hablado en esta columna de que hasta en ciertos sectores se está fomentando una guerra abierta contra Rusia, y ya sabemos que no se puede poner un pie de un lado y otro pie del otro, porque siempre va a haber alguien a quien no le va a gustar eso, y ese va a ser el que va a salir a hacer atentados. ¿Quién es ese? Todavía no lo sabemos. ISIS, y puede ser ISIS, pero también pueden ser facciones ultranacionalistas turcas, que todavía no se han terminado de presentar en sociedad. Puede ser. Esto que vos decís también, si es una advertencia para el resto de Europa con respecto a la libre circulación de personas, si es eso, es falsa bandera. Y si es eso también, ¿por qué en Turquía? Si vamos a hacer eso, ¿no sería más rimbombante hacerlo en París? Claro, bueno, pero tal vez ahí tenés los controles, la cercanía, la facilidad, bueno, ahí entran a jugar sí. Otros. Es verdad, y también tengamos en cuenta que históricamente a lo largo de los siglos la entrada a Europa desde Asia siempre fue Turquía. Entonces sí tiene lógica, tiene sentido, pero hasta el momento lo único que hay son preguntas. Te puedo leer una declaración de Konstantin Korsayev, que es uno de los parlamentarios rusos, es miembro del Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara Alta del Parlamento Ruso, y él dice claramente que las acciones del gobierno de Turquía para relanzar sus dañadas relaciones con Israel y con Rusia se encuentran en el fondo del atentado que hubo ayer en el aeropuerto Ataturk. Entonces está claro, es muy temprano todavía para sacar cualquier conclusión, pero dejar de lado esta línea de análisis a la hora de buscar conclusiones es equivocarse. Yo creo que el móvil hay que buscarlo por este lado. Y vos recién, cuando abriste el programa y comentaste el horror que significa este tipo de atentados, en lo que estoy 100% de acuerdo con vos. Estos atentados son totalmente repudiables, pero vos preguntabas, ¿y qué pasaría si esto sucede acá en Buenos Aires? Y estas cosas suceden cuando los gobiernos se alinean con los bandos equivocados a nivel geopolítico internacional. Esto ya pasó acá en la Argentina, y pasó dos veces, no una sola. Pasó durante el gobierno de Menem, cuando nos alineamos con el bando equivocado, cuando nos alineamos como aliado extra OTAN y mandamos nuestros barcos a invadir países islámicos, en una locura del presidente Bush y Menem asociado con Bush, y por eso mismo la reacción que hemos recibido nosotros acá en la Argentina fueron los atentados, primero en la Embajada de Israel en el año 92 y después el atentado a la AMIA en el año 94. Y eso fue la consecuencia de alinearse geopolíticamente del bando equivocado. Y entonces nos preguntamos, ¿y Macri cómo anda hoy con respecto a las alineaciones geopolíticas? ¿Cómo anda? Claro, esa es la pregunta. ¿Cómo anda? ¿Con quién se está alineando? Contame vos. Y está clarísimo que se está alineando con los Estados Unidos y con su geopolítica internacional, y se está enemistando con Rusia, con su geopolítica internacional, que hoy por hoy la geopolítica rusa es la más conciliadora de todas, y ni hablar que se está recontra enemistando con el mundo islámico. O sea, el mismo tipo de conducta a nivel geopolítica que hubo durante el gobierno de Menem. Y ya sabemos lo que nos pasó durante el gobierno de Menem. Entonces, pero aquí vos decís que puede llegar a haber un atentado de los que vienen ocurriendo. No, él acaba de hacer una diferencia clara, que en su momento Menem mandó tropas y mandó buques. Eso hasta ahora no ha sucedido. Pero el alineamiento es claro. El alineamiento es claro en lo que hace a tropas, por ejemplo, de acuerdo a un pedido de Estados Unidos. Macri acaba de firmar un decreto la semana pasada en donde se envían tropas argentinas a Colombia, y no cascos blancos de la ONU, tropas argentinas a Colombia a luchar contra la FARC. Entonces, ¿vendrá un atentado por el lado de la FARC y un resurgimiento de los movimientos terroristas sudamericanos? No lo sé. Pero lo que sí sé es que siempre es malo alinearse geopolíticamente y actuar en base a los intereses de otras naciones en contra del interés de la nación argentina. La verdad, Quique, si hay algo que vos sabés y analizás es geopolítica, entonces me parece bueno que lo puedas decir. Me parece bueno que lo puedas decir, que para que la gente lo piense. Después, bueno, obviamente uno puede decir, no, pues esto puede andar por acá, no puede andar por acá, puede ser, tiene una pintita de verdad, tiene media verdad, pero claramente está bueno que lo puedas decir, porque bueno, estamos analizando lo que es la geopolítica internacional hoy y hacia dónde va nuestro gobierno particularmente, ¿no? Es así. Yo no estoy haciendo futurología, yo no estoy de ninguna manera diciendo que van a haber atentados, de ninguna manera. Yo estoy poniendo hechos sobre la mesa, comparando con lo que pasó en el pasado, cuando los hechos fueron similares, y haciendo una descripción de quiénes son los actores hoy en el plan, en el tablero de la geopolítica internacional. Después está en cada uno sacar su propia conclusión. Quique, como siempre, te agradezco mucho y te deseo que tengas buena semana, buen día. Gracias, Maxi, y aquí estaremos la semana que viene. Entiendo que a partir del lunes va a ser. Exactamente, así va a ser, Quique. Bien, entonces estaremos aquí el lunes que viene. Bueno, te mando un abrazo. Un abrazo. Quique Romero hablando con nosotros como todas las semanas en el arranque en Radio Sónica, y las vías de comunicación son... Por teléfono te comunicas al 52 52 22 41. Nuestro WhatsApp es el 11 22 62 77 28.